Sí, hola. Mi nombre es Sergio Kremer, desde la Universidad del Valle de Orizaba. El día de hoy venimos a hablar de lo que es el deporte y la ecología, siendo el deporte uno de los medios donde los seres humanos podemos desarrollar varias actividades y el medio ambiente, bueno, pues es todos los días nosotros convivimos con él. Uno de los deportes que en la actualidad se practican con mayor auge son deportes extremos. Los deportes extremos se llevan a cabo al medio ambiente y en contacto directo con la naturaleza. Alrededor de nuestra bella ciudad de Orizaba, nosotros tenemos diversos lugares para practicar deportes extremos, como son el puente de Metlat. En la parte de abajo tenemos una zona muy arbolada donde podemos practicar caminata, podemos practicar rapel, espeleología. ¿Qué es el rapel? Bueno, el rapel es una actividad donde se desciende mediante cuerdas a alguna altura determinada. También podemos hacer espeleología. En este caso, la espeleología trata lo que es escalada en roca. Entonces, nosotros tenemos a nuestro alrededor diversos cerros, de los cuales uno de ellos está cerca del puente de Metlat y hay algunas paredes rocosas, inclinadas, en las cuales nosotros podemos adquirir este tipo de habilidad. La escalada en roca necesita mucha fuerza en brazos, mucha fuerza en pierna y mucha paciencia, y las personas que lo practican finalmente lo hacen para relajarse, para desestresarse, que algunos piensan que es estresante también, ¿verdad? Porque al estar a determinada altura, algunas personas les causa vértigo, les causa miedo o pueden tener algunas veces fobia a las alturas, pero es un deporte muy, muy practicado aquí en la región de Orizaba y los estamos invitando para que algún día se animen, ¿verdad? Bueno, es todo por hoy. La próxima vez hablaremos del montañismo, que también es un deporte que está relacionado con el medio ambiente. ¡Saludos!